Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. No pasarán. El nefasto y abominable fallo de la Corte Suprema, aplicando la derogada ley del 2x1 a delitos imprescriptibles de lesa humanidad y abriendo las puertas a que los asesinos, torturadores y apropiadores de bebés de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar caminen libremente por las calles de nuestra patria, ha provocado la reacción de la mayoría de nuestro pueblo, que reivindica los principios de memoria, verdad y justicia que se fueron construyendo desde la recuperación de la democracia hasta hoy. Hay que ser claros. Este fallo es el corolario de un clima de época generado por el macrismo desde antes de las elecciones del 2015, cuando el actual presidente ya hablaba del curro de los derechos humanos y se fue profundizando con las políticas negacionistas que se han ido implementando en este año y medio. Negación del número de 30.000 desaparecidos, despidos en distintas áreas gubernamentales sobre derechos humanos, la visita de Obama el 24 de marzo del año pasado, la definición de guerra sucia por parte del presidente a los años de plomo, las reuniones de Abruj con familiares de genocida, la decisión de la Corte de anteponer fallos locales a los tratados internacionales que tienen rasgo constitucional, el enésimo llamado de la cúpula eclesiástica a la reconciliación bajo la teoría de los dos demonios, el abandono lento del Estado de los juicios a los genocidas, etcétera, etcétera. Pero el cinismo y la hipocresía de este gobierno no tiene límites, ya que nadie cree las expresiones de Marcos Peña, Vidal, Frigerio sobre el tema. Además, ¿por qué el presidente no habla? Indudablemente su corto lenguaje no le alcanza para dar una respuesta, ya que en él no entran las palabras memoria, verdad y justicia. Solo como pueblo y en la calle podemos detener esta aberración. La decisión de hacer una sola marcha da cuenta de esto. No es momento de diferencias ni de proclamas partidarias. Es el tiempo de reafirmar nuestro compromiso con los 30.000, de pedir el juicio político para los jueces de la Corte, de recordarle a los genocidas que a donde vayan los iremos a buscar, y volver a gritarle a este gobierno asesino y al mundo entero que no pasarán. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Estos son los programas en estos momentos de la vida cotidiana coyuntural argentina en los que se habla mucho más fuera de aire que de aire, ¿no? Debatiendo y tirando ideas. Tony, vos tenés, nosotros estábamos acá en la radio, pero ahora en el Congreso se está debatiendo. Se está debatiendo un proyecto que en definitiva lo único que hace el proyecto es ratificar lo que ya dice la ley. Ya dice la ley y que los jueces de la Corte que votaron a favor del 2x1 no tuvieron en cuenta, ¿no? El tema de que no se puede aplicar ninguna ley más benigna para delitos de lesa humanidad, porque dentro de los tratados internacionales que están en la considerado con rango constitucional, esos delitos son imprescriptibles y no puede haber ningún tipo de beneficio. Entonces, bueno, han hecho un proyecto común donde la mayoría de las bancadas, no todas, porque la psiquiátrica ambulatoria Elisa Carrió, en su participación ahora en el debate, con las madres y las abuelas en las gradas del Congreso, dijo que los organismos se habían manejado siempre por venganza y que tenían que aprender de Sudáfrica con el apartheid, que había buscado reconciliación y no justicia. Eso dijo hoy Elisa Carrió en el recinto del Congreso, en el debate sobre esta ley, ¿no? Y bueno, aparentemente han llegado a un consenso como para ratificar que el 2x1 no se puede aplicar en ningún delito, que ya está, digamos, es volver a poner claro, lo que ya está, pero bueno. Les tiro una propuesta para pensar. Esto ya sabemos cuáles son las leyes, ya sabemos también que de un plumazo pueden bajar una ley como la ley de medios, o meter jueces por la ventana. Digo, que se buscan los artilugios legales o incluso pasando por encima de la ley, como la paritaria nacional docente. Digo, ya sabemos que están incumpliendo una serie de... no podemos pensarlo en correlación de fuerza, esto que hoy decía también Guadalupe Godoy. Se tiran a ver hasta dónde se puede llegar, más allá de que sea legal o no legal. Digo, esto ya me parece que tiene sentido discutirlo, ya se sabe, ¿no? ¿Cuál es la ley? Ya se sabe lo que había votado antes la misma jueza, por ejemplo. Digo, esto ya lo sabemos, ahora no podemos pensar en una correlación de fuerza. Digo, están tirando algo para ver qué pasa y hubo una respuesta rapidísima, efectiva, ahí. Y lo de mañana va a ser terriblemente contundente. Lo dejaron medio en Orsay ¿cómo se llama? A Brujo. Sí, pero a Brujo hoy dijo, no había leído bien el fallo. La iglesia también, medio que fue para atrás, por lo menos en el discurso, ¿no? ¿No, Tony? Sí, fue para atrás, pero de cualquier digamos, manera, bueno, no. Esos que ahora por especulación electoral, etcétera, salen como vos decís cínicamente a decir no estamos de acuerdo, se van a escudar en la remanida frase el Poder Judicial es independiente. Sí, sí, ya lo no hicieron. Estamos de acuerdo, sí. Pero de la misma manera que se dice vamos a investigar hasta las últimas consecuencias y todo ese tipo de cosas que se repiten como un mantra, pero que en realidad ocultan la decisión de no hacer nada o en todo caso estar de acuerdo con aquello que está ocurriendo. Pero yo creo que no van a poder con esto. Es decir, yo creo que van a tener que dar marcha atrás y que va a haber que llegar a la anulación de ese fallo. Como se llegó en su momento a la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, yo creo que la presión nacional e internacional es tan fuerte, más cuando Argentina, con todas las críticas que se le puede hacer, había llegado a nivel internacional a tener un estándar de derechos humanos muy alto, digamos, ejemplo en el mundo. Entonces, yo creo que les va a salir mal. Y aunque el gobierno intente despegarse, de esto y ahora intente pegarse, esto le va a costar caro. Esto le va a costar sí, caro. Que de hecho yo tengo la impresión que la marcha de mañana, obviamente que la consigna va a ser que estamos en contra del 2x1, sí. Pero condensa todo, todo lo que pasó hasta acá. Sí, creo que mañana va a ser un golpe bastante duro al macrismo y a todo el Además paga un precio muy alto en términos de imagen internacional. Vos hablabas de la visita de Obama. Obama pidió sacarse la foto donde está el monumento y fue la primera vez que Macri pisó ese lugar sacarse la foto junto con Obama, porque es una foto que rinde, y además estaba leyendo lo que publica el New York Times, que el prestigio que había ganado la Argentina en la materia lo está perdiendo de manos del gobierno de Macri, tomando este tipo de medidas. O sea, eso que parece preocuparles tanto, que es la imagen en el exterior, incluso en los Estados Unidos, se deteriora gravemente con este tipo de medidas. Sí, por supuesto. Yo una cosa nada más le quiero... Yo siempre he dicho que he acompañado al Proyecto Nacional y Popular. Les pido, por favor, a todos los senadores del Frente para la Victoria que votaron a Rosati y a Rosenkrantz, que por favor ni se acerquen mañana. Que si tienen un poquito de dignidad, que ni se acerquen a la concentración a Plaza de Mayo. Por supuesto no me están escuchando, pero yo necesito decirlo. Que no se acerquen, porque el repudio, y ojalá sea solo repudio, del pueblo va a ser abrumador y contundente, ¿no? están llamando distintas organizaciones a no responder a ninguna provocación, ¿no? Digo esto, se aparece Pinedo con un cartel que dice no al 2x1. No al 2x1, está bien, sí, también, sí. Que esté, y está muy bien que esté, ¿no? Digo, pasado mañana vemos cómo sigue. Sí, pero, sí, sí, hay que tratar. Pero también me parece que suma y... Pero yo insisto en medirlo en correlación de fuerzas. Digo, la imagen también se mide a partir de los medios y hay un cerco mediático que son los mismos, ¿no? Que están pidiendo desde hace mucho tiempo, junto con la Iglesia, la libertad de los genocidas, comparando a Milagro Sala con los represores, porque los dos tienen edad como para... Bueno, todas esas... Digo, esos son los que lo están también cercando de alguna manera y tienen mucho poder, ya lo vimos. Digo, hubo marchas multitudinarias, hubo un montón... Parece que la de mañana va a ser un poco más multitudinaria. No, porque van a ser las dos marchas del 24 juntas. Claro, más otras. Más claro. Otras personas. Sí, lo que dice Sebastián de no ceder a las provocaciones es sumamente importante, porque si no sabemos cuáles van a ser los títulos de los diarios del jueves, en lugar de señalar como corresponde que miles de personas se expresaron en las calles contra esta infamia, la noticia va a ser incidentes en la marcha de ayer. Esos son los diarios de miércoles, no es lo mismo. No, la última, Tony, porque ya hay gente que viene a tocar y qué sé yo acá, viste que... Sí. Necesitamos un poco de otras cosas también. Por supuesto, porque si no esto se hace insoportable. Si no, si es difícil no responder a las provocaciones. El candombe también se vive, dice. Sí, sí, totalmente. Sí, se vive. Una reflexión sobre el Papa, porque me parece que ya también es difícil ponerse a discutir si tiene algo que ver o no, ¿no? En toda esta situación del pedido de reconciliación de la Iglesia. Digo, no sé cuánta cantidad de obispos puso este Papa. ¿Te dice obispos? Arzobispos, perdón. Sí, sí. Él los puso, ¿no? Creo que ya son más de un tercio de los que puso. Y esta es la Iglesia que está pidiendo la reconciliación, etcétera. No puede ser que no sepa el Papa o que no esté de acuerdo con lo que están pidiendo. A ver. O si se puede discutir todavía. No, es parte del clima de época, Bergoglio, digamos, en esto también. Vuelve a ser Bergoglio. Y no, nunca lo dejó de ser. El problema son los que se creen que se convirtió, que yo que cambió. Nunca dejó de ser Bergoglio. Y él no ha dicho una sola palabra. Es más, el domingo en el Vaticano, y ayer hoy mostraba fotos, página 12, el domingo en el Vaticano, cuando él hace la homilía en el Ángelus a la mañana, había un grupo, entre 100 personas serían, pero con carteles, diciendo no al 2x1, no a la reconciliación, 30, son 30.000. ¿No? Ahí, mientras él hablaba ahí con los cartelitos, y que después agarraron y la guardia lo sacó. ¿Bergoglio? No. No, lo sacó a los que... Y, Jesús, hizo su bendición, Urbi et Orbi. Y bueno, no, más bien que es parte, y indudablemente él sabía. Sí, hay una negociación, ahí hay un... El que era su vocero cuando él era arzobispo, Guillermo Marcó, un cura que yo conozco. ¿Qué hace su programa de televisión con el ministro de Trabajo de Menem? Sí, con Marconi. Y secretario general del gremio de árbitros, Guillermo Marconi. Sí, terrible. Bueno, ese Guillermo Marconi, el que le hace las relaciones con toda el ala de los represores, digamos, y de los medios de comunicación que acompañan a los represores. Indudablemente Francisco está atrás de esto, aunque dicen que está como enojado con los obispos porque ahora sacaron esto. Mentira, él está, y aparte él hizo le mandó un emoticón con cara enojada. Exactamente. Y él hizo el arreglo con el gobierno argentino para que otra vez el obispado castrense tenga un obispo, así que es parte. Es que me olvidé de ponerlo en todas las cosas que nombraba. Que nombraba. También el nombramiento del obispo tiene que ver a este clima de época. No, Francisco tiene que ver, y bueno, y por más que quiera seguir lavando su imagen, y que... Chao. Ya está, ya se le ensució otra vez. Tony Fenoy con los pies en la tierra. Una cosita, nadie se olvide mañana de llevar el pañuelo blanco, ¿sí? Todos tenemos que ir con un pañuelo blanco en el cuello. ¿Cómo es esa? Dale, sí, contame. Ahí hoy la escuchaba Tati Almeida que... En los hombros, decían, ¿no? En los hombros, y que ellas en un momento van a decir que nos pongamos todo el pañuelo, por única vez que llevemos el pañuelo, y que en un momento todos nos pongamos el pañuelo en la cabeza. Si hay sol te va a venir fenómeno, Tony. No, pero yo creo que es la gran imagen para el mundo. Yo creo que va a ser la gran imagen para el mundo, sí, al otro día. Sí, sí. Un dron mostrando... Miles, o ojalá sea un millón de personas, un gran pañuelo blanco. Tony Fenoy con los pies en la tierra. Esto es La Pulseada Radio. ¿Cuántas veces me engrupiste? Mientras tantas he perdido. Me he callado tantas veces que hasta me morfé el envido. Pero las cosas cambiaron y he aprendido en el camino que aunque esté medio fané, hay cosas que no me olvido. Que te me morfé de vida, pero las cosas cambiaron y he aprendido en el camino que aunque esté medio fané, hay cosas que no me olvido. Fabricaste este veneno de ignorancia y con resentado me hiciste resentido, mal borrágico y lanza en tema otro camarache argentino y sin cara estaba tranquilo por la vida porque se te ve fulera. No, ya no me morfo ninguna. Llegamos a la luna, anda a cantarle o agarré. Ay, cuchillito que no corta, y aunque tenga por la torta, a mí qué carajo me importa si soy feliz así. Cerca tuyo y que sientas mi mirada. Vos me hiciste que me pare de este lado en la vereda donde siempre pega el sol y no hay ninguna estrella que te garúe finito. Te cantamos de este lado, caminamos por la sombra, te tenemos bien junado. No, ya no me morfo ninguna. Nunca llegamos a la luna. Anda a cantarle, voy a dar. ¿Qué carajo me importa si soy feliz así? Pasaba el Manijazo, una banda muy querida en este programa que va a estar tocando este viernes en Ciudad Vieja con Milongas Extremas, una muy buena banda de Uruguay. Y ya que me colé en el otro bloque con mi tráfico de tentaciones apócrifos y ahora también me eché algo, vamos al verdadero, que es el de Carlos Gassman. Bueno, gracias Damián. Vamos a hablar de un DVD, una película en DVD que prácticamente muy poca gente ha visto porque no tiene todavía fecha de estreno comercial en la Argentina. La película se llama Fences, dirigida por Denzel Washington, y realmente llama la atención que no se haya previsto el estreno comercial, porque es una película que tuvo 4 nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Guión, y obtuvo 1, Mejor Actriz de Reparto, para Viola Davis. tiene que ver con una obra del dramaturgo estadounidense, ganador del Pulitzer, August Wilson, hijo de madre negra, que sufrió en carne propia la discriminación y que escribió El ciclo de Pittsburgh. 10 obras, una por cada década del siglo XX, donde va contando las múltiples tristezas y las módicas alegrías de la comunidad afroamericana. Fancy fue escrita en 1983 y se estrenó en los teatros de Broadway en 1987. Aunque los productores de DVD lo han traducido erróneamente como Fronteras, en nuestro idioma la pieza debería llamarse Cercas, dado que de ella se trata, tanto literal como metafóricamente. Hay una verja de madera que nunca termina de construirse en el patio y que simboliza al mismo tiempo los límites impuestos a los segregados. Esta es la obra que corresponde a la década del 50, inmediatamente antes de que la lucha por los derechos civiles se radicalice y la colectividad afroamericana obtenga significativos avances. Varios intentaron llevar esta pieza teatral al cine, pero Wilson se negó, tal como continuaría haciéndolo hasta su muerte, si el que lo hacía era un director blanco. En 2010, Denzel Washington y Viola Davis, más varios de los actores que también pasaron a formar parte después del elenco de esta película, protagonizaron una apuesta del texto teatral en Broadway y se llevaron 2 premios Tony, el principal galardón teatral que se concede en Estados Unidos. Finalmente, el propio Denzel Washington el año pasado decidió por tercera vez en su vida ponerse de los dos lados de la cámara, dirigir y actuar, para convertir por fin en largometraje esta celebrada obra teatral. ¿Cuál es el argumento? Troy Maxson ha sido traumatizado por su padre, forjado por el sistema penitenciario y condenado a un empleo marginal. Quiso ser un gran jugador de béisbol profesional, pero en ese entonces las grandes ligas todavía no estaban abiertas a la participación de deportistas negros. Esa frustración lo llenó de resentimientos. Ahora trabaja como recolector de residuos. Desde hace 18 años vive en una modesta casa de ladrillos del distrito Hill de Pittsburgh, donde transcurren 9 de las 10 obras del ciclo escrito por Wilson, junto a su actual esposa Rose, la extraordinaria Viola Davis, merecidísima ganadora del Oscar. ¿Cuál es Viola Davis? Me suena a... La has visto en varias películas. Por ejemplo, en aquella de las mucamas, que se contaba la vida de las mucamas negras en el sur estadounidense. Ya. Sí, es extraordinaria actriz. Bueno, esta pareja tiene un hijo de un matrimonio anterior, Lyons, que ambiciona ser músico profesional de jazz y no tener que pasar por trabajos como el de su padre, pero al que todavía debe pedirle dinero para subsistir, un dinero que Troy goza de retasearle. Y también está Corey, el adolescente hijo de Troy y Rose, que tiene la oportunidad de ser reclutado por un equipo de fútbol americano, pero que no consigue la autorización de su padre. En parte porque Troy cree que las cosas nunca van a cambiar para los negros, y en parte por los celos que le provoca que alguien de la familia consiga triunfar en el deporte, tal como él lo soñó y jamás pudo concretarlo. Wilson habla de los efectos de la segregación, pero no pinta a los afroamericanos como meras víctimas. Los retrata como seres en desventaja, sí, pero con sus propios defectos y virtudes, como todos los hombres de carne y hueso. Troy lucha denodadamente para mantener a su familia, pero también es ególatra, machista, autoritario y rencoroso. La cerca material que quiere construir no solo representa la línea que lo separa de la sociedad blanca, sino también el perímetro que quiere trazar para que su propia familia no se le escape de las manos, aún pagando el precio de negarles a sus hijos las posibilidades de un futuro mejor. Rose ama sinceramente a ese hombre, con sus más y sus menos. Es una madre abnegada y un ser doblemente subestimado, por ser negra y por ser mujer, que también sabe cómo proteger a sus cachorros de las garras de Troy. También alguien que, pese al gran amor que siente por su marido, establece límites que no le permite traspasar. Así se va a poner dramáticamente en evidencia cuando un suceso grave que involucre a Troy y que no conviene develar, haga trastabillar el equilibrio inestable en el que hasta ese entonces venía viviendo esa familia. Denzel Washington elige mantener una fidelidad absoluta al libreto de Wilson y propone una apuesta eminentemente teatral. Es como si estuviésemos sentados en la platea de aquella sala de Broadway viendo la representación dramática. Casi el 90% transcurre en el patio y en el interior de la humilde casa de Troy. Los diálogos y monólogos, a veces extensos, se mantienen tal cual se pronunciaron sobre las tablas. Alguien podría decir que el cine exige otro lenguaje y que esto es teatro filmado. Y sería verdad. Claro, pero es teatro de la mejor calidad, brillantemente actuado. Con parlamentos a veces solemnes, pero que ofrecen una gran oportunidad de lucimiento a dos intérpretes colosales, como son el mismo Denzel Washington y, sobre todo, la monumental Viola Davis. Las actuaciones de los demás integrantes del elenco también son magníficas. Fences es la historia de un hombre que se ha batido duramente contra la injusticia durante toda su vida, pero acaba traicionándose a sí mismo y a su familia. Es la cristalización trágica de las esperanzas rotas de una comunidad relegada a las zonas de exclusión del sueño americano. Por el peso de las notables actuaciones, pero por el demérito del estatismo que resulta del remedio cinematográfico de una obra teatral, calificamos a Fences con 3.5 linternas, entre buena y muy buena. Vamos. Grandes actuaciones, pero una apuesta demasiado teatral que no se adapta a lo que es el lenguaje cinematográfico. ¿Cómo cerrar musicalmente este comentario? Si hay un género que ha hablado de las desdichas de los afroamericanos, ese es el blues. Entonces, nada mejor que ponerle fin a esta intervención escuchando a uno de los intérpretes de jazz y blues más grande de la historia. Ray Charles canta para nosotros el blues de Ray. Break a day. Well, have you ever woke up in the morning sometime just about the break of day? Reach over and feel the bell, of baby. Well, baby, it's so lonesome by myself. Well, I don't want nobody but my baby, child, and my baby's loving somebody else. My plea. Hallelujah. I say, oh, oh, babe. Won't you please hear my plea? La pulseada. La cocina de la calle. Digan los nombres a ver si se escuchan bien los micrófonos. Una hola, prueba de sonido. Hola, hola, sí, hola. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? A ver. ¿Qué onda ahí? Sí. Bueno. Ajá. Muy buenas noches a todos. Puente Astral acá en el piso de la Radio Futura. Venga. Copamos. Venga, adelante cuando viene. Me encanta la música. Pido un aplauso, fuerte ese aplauso. Para Puente Astral, que nos viene a visitar en esta última parte del programa. Hoy habíamos dicho que íbamos a tener música en vivo y los tenemos a los chicos acá con nosotros, que nos vienen a compartir un poquito lo que están haciendo y también a contarnos a ver en qué... ¿Se quieren presentar, autopresentar, que es la modalidad de las bandas cuando vienen? A ver, dale, buenísimo. Mi nombre es Gastón, bajista de la banda. Y bueno, nada, acá agitador... incorporado. Yo soy Federico, baterista y corista. Ezequiel, percusionista. Nacho, vocalista y guitarrista. ¿Y faltan integrantes de la banda? Faltan un montón, sí. Acá somos menos de la mitad. Bien. Así que imagínate que somos un montón. Así que bueno, mandamos un saludo al resto de la banda. Al Facu, la Titi. Bueno, no quiero quedar con ninguno afuera, pero bueno, Brunito, en este momento Lara. Y Pauli manager, y bueno, no sé, hay un montón de más, de gente más que siempre está ahí, que atrás siempre está ahí de laburando con las bandas, sí. ¿No? Uno siempre a veces ve el que está arriba del escenario, pero sí. Un equipo. Tenemos un equipo ahora justo este año también, como incorporamos manager, incorporamos community manager. Tenemos un loco que nos hace los videos, una loca que nos hace lo que es gráfica y marca de la banda, digamos. Y bueno, entonces, y en el medio se va a ir sumando algún stage también, ¿viste? Entonces ya... Que ayude al baterista sobre todo, sí, por favor. Que ayude al baterista, ¿viste? Bueno. Ya está pidiendo, está sonista. Reclamando su... Somos un montón, o sea, los músicos somos ahora en este momento 8 o 9 y entre el resto sumamos 15. Bien, nos imaginamos igual que esta banda no arrancó con 15 personas trabajando. No, por supuesto. ¿Y cuánto hace que arrancó? Arrancó hace 2 años con 3 personas. Bien. Y bueno, esas 3 personas fuimos Fede en la batería, Gasti en el bajo y yo en la voz y en la guitarra. Y así en formato trío nos mandamos a grabar el primer disco que se asume el rol, el cual seguramente vamos a hacerles escuchar en un ratito. Y bueno, y una vez con el disco físico realizado empezamos a hacer la búsqueda de las hermosas compañías musicales que hoy en día cuentan Puente Astral. Bien, están con algunas fechitas ahora cercanas, ¿no? Exactamente, sí, es el 9 de junio, es cercana, pero bueno, no tanto, falta un mes casi, o sea, así que 9 de junio en Guajira, a la medianoche, cae viernes, y bueno, tocamos con unos amigos invitados que son de Wilde, que nosotros fuimos a tocar allá y bueno, nos devuelven nosotros ahora devolvemos el favor, ¿viste? Que son los chicos de Tribu Falaya, que son de allá de Wilde, y bueno, devolvemos el intercambio, digamos. Así que bueno, el encuentro se hace en Guajira, ahí 49, 4 y 5, Y bueno, para toda la gente que nos está escuchando, las entradas anticipadas van a estar en Jason, el de 6. El 6. Y la gente que esté, que escuche de City Bell, City Bell, Villa Elisa, ahí dejamos entradas en Camarón Brujo, que es el local de ahí. Así que bueno, todos invitados si quieren participar y bueno, escuchar a ver unas temitas, a ver si la gente bien, que no nos escuchó nunca, si les gusta, ¿no? Nos convidan con uno, con acústico. Vale, sí, por supuesto. Después, dale, dale. Vamos a hacer Ya no miras. Exacto. Al tiempo pongo freno, ya no tengo prisa. Mira, cuando todo está mal, solo respira. En la profundidad del ser, deja crecer la vida. Equilibrio cuerpo, mente, alma. Si nada sale como espera, mantén la calma. Nada puede polutir tu esencia, no, no, no. Y ya no mira más el cielo. Ya no mira más tu vuelo. Repatria tu espíritu, vive con humildad. Libera tu esclavitud porque verás felicidad. Todo comienza acá y también termina. Escalar la montaña es el premio, no importa llegar a la cima. En esta trayectoria, los actos más pequeños construyen grandes historias. Recuérdalo, en esta etapa transitoria, ser consecuente con vos mismos, alcanza la gloria. Ya no mira más tu sueño. Ya no mira más, y ya no mira más tu vuelo nuevo, porque los panaderos ya no flotan en el viento, y las hojas del otoño ya no resuenan más, las hamacas de este juego ya no amacan, los toboganes se olvidaron mucho tiempo atrás. Para pa para, para pa para, pa para pa para, para pa para, para pa para, para pa para, pa para pa para, para pa para. Hoy me siento bien, ahora mis ojos ven, puedo verte renacer de nuevo en cada amanecer. Este es un juego, no puedes esperar, evolución ante ti y ya la puedes alcanzar. Seamos libres en cada situación, seamos libres en cualquier parte y en cada rincón. Seamos libres, que la emancipación está en la gente, está en mi mente y en tu corazón. Para pa para pa para pa pa para pa para pa para pa pa para pa pa para pa para pa pa para pa pa para pa para pa pa. Y quiero verte sonreír. Quiero verte sonreír en el alma. Los panaderos ya no flotan en el viento, y las hojas del otoño ya no resuenan más, las hamacas de fuego ya no marcan, los toboganes se olvidaron mucho tiempo atrás. Para pa para, para pa para, pa para pa para, para pa para, para pa para, para pa para, pa para. Bueno, impresionante, impresionante. Acá estábamos en el estudio todos con Carlos Gamman cantando para ya Carlos Gamman lo hemos llevado por todos los muy lindo. Se nota además cuando uno, porque yo no me voy a hacer el que es la primera vez que escucho Puente Astral, cuando uno los va a ver en vivo, también este laburo que tienen las voces y los arreglos, que está buenísimo, que a veces no se les da tanta bola. Estaba buscando otra palabra, pero bueno. Ahí va, buenísimo. Y se nota y está buenísimo. De una, sí. Es un laburito que, bueno, surgió un poco en la producción del disco. Uh-huh. Y bueno, y después seguimos buscando nosotros en los ensayos y en los momentos que tenemos para producir. Hacemos esa búsqueda y está buenísimo. Están ahora, bueno, siguen con este disco. Y están ya medio ahí masticando cosas nuevas o... Y sí, sí, acá el señor compositor... quería meter presión, ¿no? Pero digo... Ese es el que hace las canciones, sí, sí, él tiene un montón de temas nuevos, ya están ahí a la vista ya, temas nuevos, ya hay... No te diría próxima fecha de grabación del próximo disco, pero ya está pensado también, ¿viste? Como claro, fin de este año, para el año que viene ya tener nuevo material, porque bueno, este disco que estamos tocando canciones ahora, ya es del año pasado... Y ya lo habíamos grabado el año anterior. Entonces ya para nosotros, si bien relativamente salió hace poco, para nosotros ya es un material, no te puedo decir viejo, pero ya tocado, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces como que bueno, ya también queremos a fin de año tener temas nuevos ya por lo menos hechos. Y además, también ya empezar a grabarlos, ¿viste? Maquetearlos, aunque sea eso. Y ya el año que viene por ahí, tener algún material... Hoy viste que el disco ya es una cuestión casi de antaño, el disco. Sí, físico. Igual muchos todavía disfrutamos de... Completamente. Totalmente. Pero bueno, viste, es como que también es una cuestión que estamos también como está... Bueno, hacemos canciones nuevas. ¿Qué hacemos con esas canciones nuevas, viste? Claro. O sea, estamos como en una etapa bisagra en la que, bueno, ya el disco casi se descarta. Entonces, por ahí, en vez de hacer 10 temas nuevos y 11, hacer un disco, por ahí hacemos 5 y que sean sessions con video en vivo, ¿viste? Claro. Y que salga por YouTube, entonces sí, por ahí sí. No hacer físico. Entonces, bueno, estamos en esa disputa, ¿viste? Estamos buscándole la vuelta como para adaptarnos un poco a los nuevos métodos también. Y bueno, ahí aprendiendo también, ¿viste? Va todo avanzando tan rápido que no hay que quedarse atrás. Sí, sí, sí, bueno. Bueno, para los que están escuchando, se enganchan ahora, estamos hablando con los chicos de Puente Astral. También para los que están escuchando en otras radios amigas, porque este programa, la buena noticia para ustedes, este programa se vuelve a transmitir en otras radios en la ciudad. Bien. Así que no solamente la audiencia que está ahora escuchando en Futura, sino también en otras radios de la ciudad. Bueno, la fecha entonces, el 9 de junio en Guajira, que es 49, 4 y 5, a partir de las 12 de la noche, cae viernes. Y bueno, y aprovecho y tiro el chivo de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, tenemos canal de YouTube, donde está el disco, hay un videoclip, y también, bueno, tenemos canal de Spotify, ¿viste? Así que también nos pueden escuchar por Spotify. Y bueno, Instagram también, tenemos ahí, subimos algunas fotitos, así que bueno, nos pueden seguir por las redes y escuchar el disco. ¿Quién mantiene todas las redes? Uy, estamos... Nosotros tenemos un Facebook en la revista y nos peleamos en ningún... Claro. Nos peleamos, es difícil llevar adelante. Has tocado la gran llaga de Puente Astral. No me quería meter en... No, digo, porque también es una exigencia para las bandas de hoy, eso que vos decías. Bueno, te diversificás joya, llegás a un montón de gente por otros medios, por las redes, te permiten, no sé, como democratizar más un montón de cuestiones, pero sostener eso también no es fácil. Es una actividad que la verdad conlleva bastante energía, bastante tiempo, y bueno, siempre nos hicimos cargo entre nosotros. Recién este año involucramos al proyecto a un community manager que se está encargando más que nada de Facebook. Yo en este momento estoy moviendo Instagram, y después entre todos, viste, vamos generando la mantención de las cuentas y toda esa historia. Las contraseñas, por ejemplo. Che, ¿cuál era la contraseña? Sí, estamos en esa. Facebook te avisa que no tenés más usuario, que sos paja, que tenés que cambiar todo. Totalmente. No, pero esto es una movida importante. la idea no era hablar de las redes sociales, sino de la banda, digamos, pero es un laburo bastante. Totalmente. ¿Todos venían del palo del reggae o...? ¿Hay un converso así? ¿Cómo definen ustedes también lo que hacen? ¿Por ellos los encasillan en reggae solamente? No, lo que pasa es que venimos de un pasado muy reggae, de años de tocar. Nosotros teníamos proyectos donde tocábamos solamente reggae. Entonces quizás la gente, más que nada de la ciudad, nos conoce como estos los pibes que hacen reggae. En Puente Astral no, quisimos salir, romper con todo eso. Y mezclamos un montón de músicas que escuchamos. Muchos somos de la Facu de Bellas Artes, entonces como que estamos empapados todo el día de música de género, así que con Puente la idea es romper, digamos, con esa estigmatización del reggae que tenemos, claro. Y nada, y hacer otra cosa que nos gusta. Bien. Exactamente, bien. Recién yo me gusta decir que el tema que tocamos recién es un rap dombe. ¿Viste esto que se genera ahora en estas épocas de nuevos, viste? Nuevos géneros, viste, que no sabés qué carajo de tango electrónico, folclore electrónico. Bueno, para mí esto que tocamos recién es un rap dombe, viste, porque tiene mezcla de rap, tiene mezcla de viste, ese no te digo que es un candombe, pero tiene ahí la clave un poco, viste, está ahí inerte, entonces toda esa movida. Y bueno, y un poco la lírica también propone que es como más rapeado todo, viste. Entonces, como yo le puse rap dombe, no sé si existe o no. Pero bueno, es una fusión. Escuché decir a alguien por ahí, algo afortunado, dice, hacemos música desgenerada. Exacto, sí. Ya no se toma todo el pecho. Sí, la idea más que nada con Puente es no caer en un género y decir nosotros hacemos tal cosa y encasillarnos, sino salir de esa casilla. Después lo que hacemos, qué sé yo, cada tema que hacemos por ahí tiene un género en particular. Claro. No es que no somos una banda de, sino hacemos un montón de cosas, ¿viste? Son, cada cosa es una cosa, pero bueno. Bueno, acá el público exige enardecidamente que canten. Que cantemos otro temita. ¿Cómo no? Otro bueno. Tema, vamos a hacer en este caso Quiero Que Me Beses. Es uno de los pocos temas de amor que tiene el disco. Uh-huh. Bueno. Me gusta porque va directo, ¿no? Tiene entre líneas nada. Para que me beses, chao. Claro. Te vas a dar cuenta que es bastante directo el tema. Sí, me gusta. Estoy comprendiendo las acciones, los momentos desiguales que viví. Experiencias contendrán nuestras canciones, pero la verdad es la verdad y sigue aquí. Necesito más explicaciones. Ligerezas en mi alma puedo ver. Tus ojos me dan las sensaciones. Es un reflejo eterno y va a permanecer. Puedo verte sin mirar. Puedo sentirte sin tocar tu cuerpo. Puedo hablarte sin decirte que tu océano converge en mi mar. Puedo observar, puedo comprender, puedo regalarte la pureza de mi ser. Quiero conocerte, quiero poder recorrer todas tus instancias. Esa vez quiero que me beses. Ya no necesito más explicaciones. Ligerezas en mi alma puedo ver. Tus ojos me dan las sensaciones. Es un reflejo eterno y va a permanecer. sin mirar. Oh, oh, oh. Puedo sentirte sin tocar tu cuerpo. Puedo hablarte sin decirte que tu océano convierte en mi mar. Y quiero que me beses, quiero que me expreses, que veamos cómo el mundo se expande y florece. Quiero hacerte bien porque me fortaleces, quiero hacerte sonreír porque es lo que mereces. Quiero que me beses, quiero que me expreses, que veamos cómo el mundo se expande y florece. Quiero hacerte bien porque me fortalece. Puedo observar, puedo comprender, puedo regalarte la pureza de mi ser. Quiero conocerte, quiero poder recorrer todas tus instancias esta vez. Quiero que me beses. Y puedo observar, puedo regalarte la pureza de mi ser. Quiero conocerte, quiero poder recorrer todas tus instancias esta vez. Quiero que me beses. Quiero que me beses. Quiero que me beses. Hoy, oh, oh, oh, oh, oh. Quiero que me beses. Gigante para Puente Astral, que nos vino a visitar a regalarnos un poquito de lo que hacen tan lindo. ¿Usted, Santillán, tiene alguna pregunta para hacer? A ver, a mí me gusta cómo tocan y la voz que sale de acá y acá. Ahí va. Muchísimas gracias. La cabeza y el corazón. Sí, sí, claro, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí está. Gracias. Santillán, que percibe todas esas cosas. Yo percibo porque a mí me gusta. Gracias. Qué grande, loco. Qué grande el negrito. Bueno, así que, bueno, así pasaban. ¿Nos quieren agregar, comentar algo más que ¿algo se nos más? Haya pasado por alto? Que después digan, quizá agregar, comentar, sí. Así como al pasar. Que este sábado 13 a las 23 horas sintonice en TN, no porque nos guste la emisora, sino porque estuvimos participando, de un programa de rock, que es un concurso que se da ahí, y bueno, estuvimos en el primer programa, y bueno, se va a estrenar ese día, así que bueno, Puente Astral va a estar ahí sonando. Bien. Y lo estuvimos hoy acá en Futura y en todas las radios que se están escuchando en este momento cuando se repita este programa. Así que bueno, queda la invitación hecha para el 9, después más cerca de la fecha lo vamos a volver a recordar. Gasman, lo veo con ganas de decir algo. Sí, es cierto, la embusta, que el barrilete cósmico que armó usted el sábado lo vieron pasar por el Puente Celeste. Por el Puente Astral, habrá que decir. Puente Celeste es otro, no existe más, mamá, no está más. Che, no, bueno, no, los barriletes, después vamos a hablar otro día, bien, de la tenga los barriletes, porque estuvo complicado el otro día. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido. Muchísimas gracias a ustedes. Le vamos a preguntar, porque nos queda un cachitito todavía antes de despedirnos, nos podemos ir con música, si prefieren que nos vayamos con algún, porque tienen el disco, los chicos lo trajeron acá, con algún tema para escuchar la completitud de la banda, ya están diciendo que sí, y eligiendo, porque por ahí, bueno, está bueno también para el que está escuchando en este momento la radio. Exacto. Por más se hayan acercado y nos gusta siempre la música en vivo, la preferimos, pero está bueno también que la gente pueda escuchar toda la banda, ¿no? Sí, porque prefieren, no dijeron que prefieren. Yo preferiría irme con un temita del disco. Bien. Más que nada por una cuestión de que, a ver, me gusta el acústico y siento que defiende el laburo que hacemos. Pero también el disco es un laburo que al cual le metimos muchísimo énfasis, entusiasmo, laburo, plata, guita, energía. Y también está bueno que se difunda ese material, por más que la gente nos vaya a ver en vivo. Perfecto. Es mi opinión, no sé si coinciden los muchachos. Estamos totalmente en desacuerdo. vamos a quedar rating, muchachos, opelense. Así que bueno, nos vamos con Silver Town, es el tema del disco, que vamos a escuchar ahora, un ska bien arriba, así que bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por venir, Gracias. Arriba, Nos vemos hasta la semana que viene, negro, nosotros. Sí. nos vamos con un ¡opa! ¡Opa! Ahí está, nos vamos con Puente Astral. Bienvenidos a la tierra donde el poder llegó a los hombres. Silvertown. La conciencia de unos pocos canta y el poder abusa de su autoridad. El miedo pesa en los hombros y la fuerza nace, pero la opacan. Trabajamos duro para eso y ellos miran en la cima de la Silvertown. Elige el rumbo de tu vida, deja el hueco oscuro, abre tu corazón y observa bien. Silvertown, Silvertown, bienvenidos a esta tierra, esto es Silvertown. Silvertown, Silvertown, escoge bien tu sitio. Down, down, down. Bienvenidos al paraíso, donde el rico es el más rico y el pobre es el más pobre. La verdad se oculta lejos mientras la mentira irrumpe en esta sociedad. El futuro nunca llega, el pasado lejos y el presente acá. Y las riendas de tu vida imploran que las tomes y encamines tu prosperidad. Elige el rumbo de tu vida, no permitas que se metan en tu dirección. Siempre existe una salida, deja el hueco oscuro, abre tu corazón y observa bien. Silvertown, Silvertown, bienvenidos a esta tierra, esto es Silvertown. Silvertown, Silvertown, escoge bien tu sitio. Silvertown, down. Silvertown, Silvertown, bienvenidos a esta tierra, esto es Silvertown. Silvertown, Silvertown, Silvertown, Silvertown, Silvertown, Silvertown, Silvertown, Silvertown.